Y a partir de este momento, Ecos del Paraguay. Música, actividades, el dulce idioma guaraní y mucho más. Quedan con ustedes Teófilo y Sadi Acosta. Amables oyentes de Ecos del Paraguay, tengan ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, es realmente un gusto saludarlos desde el área metropolitana de Washington, D.C. por las ondas cibernéticas de Eco Radio, hoy sábado 14 de noviembre del 2009. Bienvenidos a este encuentro con la música, el folclore y las noticias que traen ecos del corazón de América del Sur, ecos del Paraguay. Maite hijo de Beba PM en Maná. Orepu aroru y catures ella yo topa puco aero viveja ñambo yuayu quiera y botu genio y bañane putu un cuagu y paraguay haisha. Recibimos a la música que nos trae recuerdos inefables de la tierra guaraní en los acordes de la polca Vidal y Aurora. Así es, y vamos a contarles ya después quién es el autor de esta polca que sí, ahora ya vamos a escuchar y que es una producción del sello discográfico Ñemitú que nos trae Catalino Gil y su conjunto. Así escuchábamos este tema musical titulado Vidalia Aurora. He dedicado a Vidalia Aurora Mongelós este tema musical, Teófilo. Así que es de los amigos y de Teodoro S. Mongelós, esta polca que acabamos de escuchar por Catalino Gil y su conjunto. Y seguimos ahora con todo lo preparado para hoy. Estamos compartiendo con ustedes una tarde gris desde el área metropolitana de Washington, D.C. Esperamos que ustedes lo estén pasando muy bien esta hora que ya estamos arrancando y que vamos a dedicar a la tolerancia hoy. Hoy vamos a ser tolerantes, por lo menos en esta hora de Ecos del Paraguay, Teófilo. Sería interesante, Sadi, porque eso es lo que muchas veces nos hace falta, ser tolerantes. Sí, esta semana que se está iniciando mañana, vamos a estar recordando el Día Internacional de la Tolerancia, así que es muy importante esta palabra que encierra un valor tan necesario en nuestros tiempos. Voltaire decía que la tolerancia es la consecuencia necesaria de la comprensión, del reconocimiento que somos personas falibles. Equivocarse es humano y todos nosotros cometemos continuos errores y por lo tanto debemos perdonarnos unos a otros nuestras necedades. Esa es la tolerancia. Qué lindo, ¿verdad? Qué hermoso sería el mundo con una pizquita más de tolerancia de parte de todos. Y en nuestro cotidiano vivir, no solamente un día del año o un minutito, sino que hacerlo como algo cotidiano. Hoy también vamos a estar recordando al músico recientemente desaparecido, Amado del Paraguay, al acercarse el primer aniversario de su muerte acaecida el 19 de noviembre del 2008. Vamos a estar recorriendo un poco su trayectoria artística y también disfrutar de temas musicales muy, muy especiales que solamente él pudo haber dejado como herencia al patrimonio folclórico cultural del Paraguay. Vamos a estar disfrutando de eso y vamos también ya recordar todo lo que va a ser el Festival Mundial del Arpa, que también durante la semana va a estar desarrollándose en nuestro querido Paraguay, engalanando entonces el nombre del arpa paraguaya y congregando alrededor de ella a otros arpistas del mundo y a otras arpas también, ya que cada instrumento, cada arpa en regiones particulares tienen características especiales, así que el arpa paraguaya va a ser la reina de este festival y por supuesto nosotros vamos a estar aquí para acompañar todo lo que va a ser eso también desde Ecos del Paraguay. Por ahora les invitamos a que nos acompañen nuevamente a disfrutar de otro tema musical, ya que llegan a este escenario imaginario de Ecos del Paraguay. Y sí, ahora músicos que cantan en nuestro idioma guaraní, con acordes que traen rumores de la floresta paraguaya, y este tema, Mumburubire. Chereta, ni muero que cubé, y ante macua bebé, ni ante mi dedo voy a pisar. Te hunde y lo pisar, tu pico se cae en un du, por el poco poco lo pilla mi beso y mi ayugar. Y cobe vaya yo ya, e iba ni coñe, u pejar en te y cobe, y que tunga una muñe, te humedenga. Estoy de pan y abuja, ni fui pa' igual que ya ve, xereta paraguay mi, se ajo bandere que. Mumbiri hui ve, que taro que se haga u, mumbiri hui ve, dele que se mandua, y anta guaje, se suca mo punu u, a xereza y, pa ente mato moca. Semita irungüete ya te pase de que tome toque entonces me haré mi muy así un muy de un pepe te ya que ya y ande Paraguay de por imbogo ya está. E iba ni coñe, un pejar en teco ve y que tunga una muñe de un medenga. Que te y te panea muy a, de tu pangua que ya ve, xereta paraguay mi, se ajo bandereje. chagau, como el huivendere que se mandua, y acá no a que se sigamos punu, ayer es ahí, caente matomoca, se mita irungüente y a ti pase de que, tobe toque en dos, se pearé mi brazo. Me metí a quejar, ni en de Paraguay, ni por el modo de acá, ni en de Paraguay, ni por el modo de acá. Así escuchábamos al Clan Orrego y este tema musical Mumburuwibe que nos conecta a nuestro querido Paraguay. Estamos compartiendo con ustedes estos 60 minutos de folclore desde el área metropolitana de Washington D.C. She Paraguay Sheneta Dereiko Shepa Aputepe De Amañe Nembaepu De Ubuputa Opamba E Oiko Shepa Aputepe De Purajein, de Abañe, Teba, de Embaracapú, de Arpapú, Shea Gendú, Shequepe, Ajexá, de Bipitá, Ne Añuá, Ne Ñu, Ajexá, Abeí, Ajetú, Mombrúibe, de Ibotúne, Acuabureí, Mamó, Ñumbuterje, Oimbaba, Hachenaro, Vagina. Paraguay, mi tierra guaraní, vives dentro mío. Tu idioma, tu gente, tu vida campestre. Tu sabor, tu música melodiosa y dulce. Y tus buenas costumbres. Tu aroma, el aroma de chipas caseras. El humor de brasas y de chipaguazú. El aroma dulce del jazmín y de los naranjales. Tu sabor de mangos, naranjas, del mosto helado y de la miel negra. Paraguay, te escucho en mis sueños, en las mañanitas el cantar del gallo, el sonido de arpas y guitarras, los cantares de aves silvestres hacen eco dentro mío y yo te llevo en mi mente. Y por ahí. No me hagas sentir así, ¿sabes? Muy. Y por ahí, Tereí, coñe, potío, ya puedo ecué. Lucina Medina de Bari, Peixa Abeí, ñandé. Ña Momoraña y Naña Neretá Paraguayco Asayeca Arupe. Y ahora vamos a pasar a lo que les prometimos en el día de hoy. Vamos a rendir un sencillo homenaje de recordación a un músico paraguayo que ha recorrido el mundo, pero que tuvo la satisfacción de descansar en sus últimos días en Paraguay. Él nos dejó a la edad de 70 años, hace casi un año, y bueno, va a seguir viviendo nuestros recuerdos. Pero para dar inicio a este homenaje amado del Paraguay, les invitamos a que lo escuchemos. Escuchemos el trabajo artístico que él nos dejó y luego hagamos un recorrido por esa trayectoria artística de uno de los grandes de la música contemporánea folclórica. O paisa como me lo mitame la cajú, o y cariño se entera la pequeña meretú. El paca tu le yarjela, o en coño la y no sé, manteo no de que usted al rollo de sabía. O en vengo chuitere y no lo puñado a apurar, la isa y cucú vive, pa' y ya como que está. Mamota pa' respetar, o en guinimita cuñá, pa' ella en pechabeti. Lo mismo te va a atacar. Hoy le sentimental baja a ceja seréí, o recita mantereí, hasta luego pura vice. Hoy me he colorado y te va otro y libera raza, y se rita y te reíba, otro niño limpia y te. Algunos ya que te acá, que mire coba en upa, hay más familia afuera, entero Javira pa. Hoy cogo los abucay, hoy hay esa vecindad, en Ile Carianja, tai por hija de Chagua. ¡Qué papá ya valemó! A la gran siete años de socio, tú y seis del emote de Chagua. ¡Qué bien, añadón! Mona, mi amor, otro amor, muchísimo. Hoy te dicen en la gagua, güey. Esta que tú la tataré, hoy como ya la va a ser. Hasta la huella de ajé, y plata de talazá. Hoy como era Juan, mamá, mamita, cuñá. Hoy hay solo cuñá, y jaré o repasar. A mujer de hombre, ya jaré de vos, a este va a cacose. Sapeante hojasaros a los pais y carupa. De tanto momo está, mamota va a goñar más. Caraca, coge la cuñada, bien. Con la plata. O paisa como me los perros de la cajú. Algunos ya caracú, hasta cuan de su cu. Pabalata, chacú, nerumbu y pete, pete. A un perro y bici, bici, me pertica, seca, tuete. De Wilma, va para la escuela, una persona así, amado del Paraguay, acompañado de otro showman que Milian Bay nos regalaba este tema musical titulado Opaisha Omeela Kau, que es también una de las características de Amado del Paraguay. Él compuso muchos temas musicales jocosos que con una picardía muy particular describen la realidad de mucho de lo que ocurre y que algunos no se animan a escribir. Así es, Adi, en diferentes ritmos internacionales también lo había cantado, y por ejemplo a nivel epitanemita. Exactamente. Y él que tanto habló de ese tipo de cosas, de un mensaje de no fumar, y terminó falleciendo de un cáncer de pulmón impresionante, aunque no haya sido fumador. Pero bueno, la vida es así, y ahora sí nosotros pasamos a recordar a este gran músico compatriota. Amado del Paraguay fue uno de los principales representantes de nuestra música. Compositor, guitarrista consumado, intérprete. Desarrolló una extraordinaria carrera desde muy joven. Comenzó su trayectoria internacional en el Brasil en 1960. Desde entonces llevó su música a los 5 continentes, viviendo en el exterior por más de 35 años, 20 de los cuales estuvo radicado en Manila, Filipinas. En ese país se convirtió en una verdadera estrella, infaltable en los grandes eventos culturales y sociales del país. Así es, en 1950 él inicia sus estudios de guitarra y canto con nada más y nada menos que Emilio Bobadilla Cáceres y César de Briggs. A partir de 1955 comienza a actuar en el certamen de los barrios y en algunos locales nocturnos de la época en Paraguay, como La Calandria. Y como bien decías, en 1960, un 23 de mayo, parte de la ciudad de São Paulo, Brasil, junto al conjunto Los Mensajeros del Paraguay. En ese país permanece 3 años actuando con los Zorzales Guaraníes, grupo de Ireneo Ojeda Aquino, en las principales ciudades brasileñas. Y en 1963 parte para México, donde se une al grupo Los Comuneros, dirigido por el arpista Osvaldo Gaona. Con ellos actuó en la TV mexicana Televisa, en el prestigioso Teatro Blanquita y por primera vez en el Teatro Millón Dólares de Los Ángeles, California, en el mismo show de José Alfredo Jiménez. Imagínate. En México participa en la selección de temas y como requintista junto a Los Panchos en el álbum denominado Los Panchos Cantan al Paraguay. En 1964 cruza el Océano Atlántico y va a España con el mismo conjunto. Allí, Amado del Paraguay actúa en la Madre Patria, en ciudades como Palma de Mallorca, Madrid, Valencia, Barcelona, entre otras. Luego emprende una gira por los países escandinavos, Noruega, Suecia, Islandia, Finlandia y Dinamarca. A su vuelta integra el grupo Los Amadores, dirigido por Leonardo López Aquino, con quienes realiza una extensa gira por los países de la antigua Unión Soviética, Rusia, Ucrania, Yugoslavia, Checoslovaquia, Rumania, Hungría, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, entre otros, presentándose en teatros y espectáculos de gran nivel en todas las ciudades de los distintos países. Es impresionante la trayectoria de Amado del Paraguay. Él estuvo también actuando en escenarios tan grandes aquí en los Estados Unidos como el Carnegie Hall de Nueva York, el Kennedy Center de Washington D.C., el Circle Star de San Francisco, el Caesar Palace de Las Vegas junto a Sammy Davis Jr. En Australia actuó con el emblemático Opera House de Sydney, perdón, en Londres en el no menos famoso Estadio Wembley. Estos simplemente son algunas pinceladas de la trayectoria artística de nuestro gran compatriota. Como autor, sus canciones han sido llevadas al disco por distintos intérpretes como Pilita, Los Signos, Los Cumbreños, Los Mensajeros del Paraguay, Los Orzales Guaraníes, Los Paranas, Alberto de Luque, Kemil Jambay, Grupo Inspiración, entre otros. ¿Qué te parece, Sadie, si escuchamos otro tema de Amado del Paraguay? Así hacemos, sí. Ya que hay tantos que escuchar, por cierto. Muchísimos temas y queremos compartirlos, varios con todos ustedes para que disfrutemos de la memoria de este grande. Llegó la hora de volver, ahora es el momento de saber si todavía me quieres como yo a ti. En mi última misiva te indiqué lo que hay que hacer, si aún puedo volver. Átale una cinta al arbolito aquel que frente al portal de la casa está. Y si la veo alegre al viento flamear, entonces sabré que aún me querés y que puedo volver. Si no, sigo de largo mi camino, amor. Señor chofer, hazme el favor, no pases tan deprisa que el lugar tal vez no logre ver lo que yo más quisiera ver. Una cinta la que sellará mi libertad, si aún esperando estás. Átale una cinta al arbolito aquel que frente al portal de la casa está. Y si la veo alegre al viento flamear, entonces sabe que aún me quieres y que puedo volver. Si no, sigo de largo mi camino, amor. Fueron 3 largos años de prisión y aún no estoy del todo en libertad. Mi amor tiene en sus manos las llaves del penal. Si no veo la cinta, no bajaré del bus. Asumiré toda la culpa de lo que pasó y continuaré viaje por las sendas del olvido. Átale una cinta al arbolito aquel que frente al portal de la casa está. Y si la veo alegre al viento flamear, entonces sabré que aún me querés y que puedo volver. Si no, sigo de largo mi camino, amor. Ya estoy frente al portón y estoy llorando de emoción al ver 100 cintas de colores flameando al sol. Y él regresó, Teófilo, así como dice su música también, él regresó después de varios años. Y en 1989 regresa al Paraguay y se casa por segunda vez con Minerva Cuba, con quien tiene dos hijos, Amado y Minerva María, actualmente con 19 y 18 años respectivamente. De vuelta a su patria, conquista el público paraguayo, incursionando en el campo del humor y a través de sus canciones jocosas, chistes y anécdotas. Es figura importante en los principales festivales y eventos del país. Así es, Teófilo. Amado del Paraguay lastimosamente perdió la batalla más dura después de estar varios años en Paraguay. Él estuvo también aquí en los Estados Unidos, en Nueva York, por 3 años, del 2000 al 2003. Él había tenido la ocasión de grabar un disco titulado Misión Cumplida, en donde él, por supuesto, hablaba un poquitito de qué había hecho en su vida. Y la vida le permitió hacer eso antes de que él perdiera la batalla más dura de su vida, la lucha contra el cáncer, que lo tuvo durante 14 meses peleando como hacen los valientes, en silencio y con fe. Finalmente él falleció en Asunción el 19 de noviembre del 2008 a la edad de 70 años de edad, rodeado de su esposa Minerva y sus hijos Amadito y Minerva María, así como lo deseó en el hogar que construyó en Asunción y en su adorado Paraguay. Fue despedido en el teatro de APA con música. Innumerables colegas, amigos y compatriotas en general se dieron cita para despedir a Amado del Paraguay en una calurosa tarde asuncena. La policía paró el tráfico para que el cortejo fúnebre que llevaba sus restos llegara sin interrupción al cementerio de la Recoleta, donde descansa al lado de varios colegas. Amado deja un legado a la cultura paraguaya. Sus composiciones, su trayectoria y su calidad como artista versátil, único en su género. Y hemos sido afortunados las personas que hemos participado, presenciado sus actuaciones. Realmente es un showman que como artista no tiene nada que envidiar con los grandes. Y así como él se quiso despedir con esta Misión Cumplida, uno de los materiales discográficos que incluye este tema musical, nosotros también queremos despedir este segmento dedicado a recordar a Amado del Paraguay con este tema, escuchándole a él cantar y resumiendo su vida, la vida que fue muy fructífera, tal vez un poco con altibajos, pero que finalmente dejó esto para nosotros. Amigos míos, aquí estoy para cantar con emoción, con mucho amor y gran pasión las cosas bellas de la vida exaltar. Por eso surge de mi alma este cantar. Estoy feliz pues ya cumplí con la misión de ir por el mundo a ejercer mi profesión, el noble oficio de cantar como el zorzal y a pregonar por donde quiera amor y paz. Cantando por el universo transité y por doquier muchos aplausos conquisté. Las maravillas de la tierra conocí y de la fuente del placer siempre bebí. En el amor he sido siempre muy feliz. Debo admitir que alguna vez también lloré, mas al hacer todo el recuento de lo mucho que he logrado, creo haberme consagrado un triunfador. Por eso he vuelto a nuestra tierra a gozar las cosas bellas de lo mucho que aún me queda por vivir. Viajé por muchos países alrededor del mundo, canté para toda clase de público y compartí escenario con grandes artistas. Pero nada se compara con la alegría de volver al terruño y cantar a mi pueblo como canta al verano la cigarra, hasta el día en que tenga que colgar la guitarra. Mucho dinero por mis manos ya pasó, pero no es mucho lo que de ello me quedó, pues de primera me encantó siempre vivir, aunque me entierren de tercera al morir. De la amistad un culto he procurado hacer, y los preceptos de la vida respeté, mas como humano yo también me equivoqué, y la factura de mi error ya la pagué. Cantando por el universo transité, y por doquier muchos aplausos conquisté, las maravillas de la tierra conocí, y de la fuente del placer siempre bebí. En el amor he sido siempre muy feliz, debo admitir que alguna vez también lloré, mas al hacer todo recuento de lo mucho que he logrado, creo haberme consagrado un triunfador. Por eso he vuelto a nuestra tierra a gozar las cosas bellas, de lo mucho que aún me queda por vivir. Señoras y señores, misión cumplida. Muchas gracias y hasta siempre. Acosta Consulting LLC. Ofrecemos servicios de construcción en general, remodelación, ampliación y edificación de nuevas viviendas. Además, proveemos servicio de consultoría a propietarios individuales y otras compañías de construcción en la planificación, estimación de costos, monitoreo y dirección de proyectos residenciales y comerciales. Nuestra prioridad es brindar un servicio de alta calidad. Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros, 202-332-8112 o visitando nuestra página en la internet www.acostaconsultingllc.com. Trabajamos bajo los requerimientos legales exigidos, licencias, seguros, bonding, en el área de Washington, D.C. Para disfrutar de las más bellas polcas y guaranias de ayer y hoy, promovemos la creatividad artístico-musical y el talento de los jóvenes paraguayos. Adquiera su música paraguaya favorita en Ñemitún, su sello discográfico. Recibimos sus pedidos al 202-906-0155 o puede comprar por internet en www.paraguayonlineshopping.com. Y así estamos compartiendo con ustedes otra emisión más de Ecos del Paraguay, el programa que ya se adueñó de las tardes de sábado aquí en el área metropolitana de Washington D.C., también de todos nuestros compatriotas que se unen a nuestras emisiones cada sábado en www.ecosdelparaguay.com. Y ahora vamos a pasar a unas breves noticias culturales que llegan de Paraguay y de paraguayos que están aportando con su talento artístico también al conocimiento de lo nuestro en todo el mundo. El Grupo de Cámara de Sonidos de la Tierra y el conjunto de instrumentos reciclados de la misma organización continúa con su gira por ciudades de Alemania, Suiza y Austria. El joven arpista Juan Albino Torales, que pertenece a dicho programa, ofrecerá este sábado, en el Conservatorio de Música de la ciudad de Núremberg, en Alemania, una clase magistral de arpa paraguaya para los alumnos de la Cátedra de Arpa Clásica de dicho conservatorio. El niño será asistido en la parte histórica y teórica por el maestro Luis Saram. Juan Albino, Es un talento excepcional del arpa paraguaya que viene cosechando triunfos en la extensa gira que realiza el grupo de niños y jóvenes de Sonidos de la Tierra. El tercer Festival Mundial del Arpa arranca el próximo jueves 19 a las 20:30 horas en el Teatro Municipal de Asunción Ignacio Apane y se prolongará por dos intensas jornadas entre el viernes y el sábado. El 20 se realizarán las ya tradicionales clases magistrales y varias otras actividades paralelas al festival. Las entradas tienen precios accesibles. El festival contará con la presencia de arpistas invitados de Argentina, Francia, España, Irlanda, México, Colombia, Estados Unidos, Venezuela y la participación de unos 200 arpistas paraguayos venidos de todo el país con diferentes propuestas. Muy lindo todo lo que se está entonces viniendo en la semana en Paraguay con este Festival Mundial del Arpa, en donde realmente van a estar todas las figuras más emblemáticas de este instrumento, tanto del Paraguay como del mundo. Y esto va a ser un homenaje, este festival va a ser en homenaje al arpista y compositor Digno García en la celebración de sus 90 años y a 25 años de su partida. Así que va a estar también recordándose a este gran arpista paraguayo en este tercer Festival Mundial del Arpa que se va a estar llevando a cabo, como bien ustedes escucharon, los días jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de noviembre en el Teatro Municipal Ignacio Apane. Van a estar grandes arpistas de todo el mundo, podríamos decir, por lo menos de algunos países muy muy resaltantes. De la Argentina va a estar Marcela Méndez y Melina Firpo, dúo de arpa y flauta. De Colombia va a estar llegando el grupo tradicional Cuatro Palos. De España, la maestra María Rosa Calvo en arpa clásica. De Estados Unidos va a estar llegando Gloria Vasconcelos. De Francia, Magalí Sigmund en arpa celta. De Irlanda, Louis Kelly, arpa irlandesa. De México, Alberto de la Rosa y su grupo. Y de Venezuela, Manuel Camero con su arpa llanera. Además de los 200 arpistas paraguayos que van a estar desfilando por ese escenario en esos tres días de festival. Esto es una maravilla que el Paraguay puede producir. Entre tantos problemas y noticias desagradables, estas son lo más resaltantes y reconfortantes, ¿sabes? Y eso es lo que precisamente queremos rescatar nosotros también en este espacio, todo lo bello que tiene nuestro querido Paraguay, aunque muchas veces nos plagueamos un poco como lo hace esta compatriota cuando dice que es realmente penoso una desazón que hasta hoy día en Paraguay no se le dé mucha importancia a la poesía, por ejemplo, a los poetas. Recién cuando mueren, entonces empiezan a valorar su arte. En nuestra historia, muchos de nuestros poetas y escritores tuvieron que alejarse de su terruño, sufrir en exilio para expresar lo que sentían muy adentro, porque por la gran ignorancia de nuestros muchos gobernantes de la época, tal vez no quisieron escuchar gritos de la verdad escrita que hasta ahora están resonando. Y también parece que al arpa le pasó eso también, ¿verdad? Rompió sus cadenas el Paraguay culturalmente, rompió sus ataduras, sus barreras, y ahora está saliendo al mundo para seguir dando a conocer todo lo maravilloso que generan nuestros artistas. Y tratando de que Asunción sea la capital mundial del arpa. Sí, todos tenemos que sumar nuestro esfuerzo para que eso así sea. Luego vamos a estar compartiendo más de este interesante comentario que hace esta compatriota nuestra, pero ahora vamos a complacer un tema musical que es a pedido de una amiga muy especial que está del otro lado del computador. Y este tema, Xeretame, llevo hablando de Paraguay. Por supuesto, esta invitación, vamos a decir, que como un imán nos atrae el Paraguay, y bueno, todos estamos con ganas de regresar Y vamos a escuchar este tema, Xeretame a Yebubo, letra de Teófilo Acosta y César Gavilán, para luego seguir con mucho más aquí en Ecos del Paraguay. Mondo, che pura heite tan guame, jamás maba xerendo jape, toi guami xendive. Sapu arun te ayuba ecue, virum bobu mireca. Jape inaco y pajabo, daica tu vei ayeré. Upe peje ya va ecue, che su xeru tu yami, xeru buja xerendo. Guaja el juez de Balbotú Que taro y joja huepe Hoy me maneje saray Hay mora el ju o huepa Hay curupim momburú Te shaga u che yo pipi hu Che que peje shabobé Y sirsa ti porame Hay coro a ñembo jaray Uche irmi pikuendi Ñembo yaru a cajatame Roy comiro yo al jupope, a cuente se mongata. Cobu a ambo huevo, ay coba se a mombe u. Y por ajá xereta, jamás más bajé coipicué. Y quiero que y por ajé, y arpasa por orupe. Cuya cuera creíme, hoy por ajá bañando ti. Esta pujarenda que, se pillo jata piagüi. Y yo ya janda topaigüi, ñanereta por ahí te. Y ante el mabe guareixa, arambi cuaraj ame, ame pujare mimbipe, taipiro uxerete. Te shaga u, se yo pipi u, se que peaje xabobe, y sirsa ti por ame, ay coro añembo jaray. Y ante mai me llevo, ñanereta volvi huipe, te coyo ya puca vipe. Ñambo tu isha Paraguay. Paraguay, eres memorable, melódico, dulce y poético. Paraguay, eres parte mía, mi vida, mis sueños, mis anhelos, y te llevo conmigo dentro de mi ser. Tus paisajes, tu sabor, tu aroma, tus campos, tus pastos, el rocío, mi abuelita, amasando chipas, permanecen vivos, vives en mi alma. Ahora estás lejos, pero estás cerca, porque estás dentro mío. Así nos unimos a la voz de esta poetisa paraguaya, Lucina Medina de Bari, para ensalzar y decir a nuestro país cuánto lo queremos. Queremos también compartir con ustedes estas reflexiones que ella hace desde Australia, el país donde le toca residir y añorar desde ahí al Paraguay. Ella dice, la poesía para mí, además de ser literatura y todas las técnicas expresivas, lo más importante de la poesía para mí es la parte afectiva del ser humano, todas las emociones que se expresan y que sentimos y que nos humanizan. Para mí no solamente un lingüista puede ser poeta, sino también un analfabeto con un alma sublime que puede sentir emociones y entregarse al arte de la poesía de cuerpo y alma para manifestarse con efusión. Yo escribo poesías para expresar todos mis sentimientos y emociones, no para recibir estandartes, porque la poesía es sentimiento, son cosas profundas que se sienten, y más estando lejos del terruño y de los seres más queridos. Para mí la poesía es también la convivencia, el romance, la palabra, el diálogo entre el arte y las diversas culturas del mundo. Sería importante restablecer el romance en estos tiempos que estamos viviendo y dar más importancia a la convivencia entre los hombres, la palabra, el diálogo entre las diversas culturas, porque están en la base de la poesía del mundo. Quizá así habría más armonía entre la naturaleza y el hombre y tal vez paz para la humanidad en nuestro universo. Tal vez un día puedan entender el amor enorme que siento por esa tierra que me vio nacer. Paraguay, quisiera ofrendarte un granito de amor. Mis evocaciones son para ti. Termina diciendo Lucina Medina de Bari, esta poetisa paraguaya a quien encontramos en el mundo cibernético. Y bueno, que nos complace muchísimo poder unir nuestras voces a la de ella para decir cuánto queremos a nuestro Paraguay. Sin lugar a duda que es muy expresiva sus sentimientos y sus palabras. Así es, Teófilo, y así estamos compartiendo también todo lo bello que tiene en el arte y las letras nuestro querido Paraguay. Recordando también que no se olviden del día 16 de noviembre, lunes, que se va a estar celebrando el Día Internacional de la Tolerancia. Los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, congregados en París con motivo de la reunión número 28 de la Conferencia General, realizada el 25 de octubre, había establecido el 16 de noviembre de 1995 recoger en un documento la inquietud ante determinados problemas de discriminación y establecer el Día de la Tolerancia, el Día Internacional, a fin de que se haga un llamamiento a la opinión pública para poner de relieve los peligros de la intolerancia y reafirmar nuestro apoyo y acción en pro del fomento de la tolerancia y de la educación en favor de esta, proclamando solemnemente el Día Internacional de la Tolerancia cada 16 de noviembre. Es muy importante que ese día sirva para reflexionar, ya que consiste en el respeto, la aceptación, el aprecio a la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de seres humanos. Nosotros también seguimos luchando desde aquí para que se escuche nuestra voz, nuestra identidad cultural, y hacemos todo lo posible para estar compartiendo con todos los hermanos latinoamericanos y los no latinoamericanos también lo lindo que tienen nuestras raíces y nuestro querido Paraguay. Esa es nuestra lucha en Ecos del Paraguay. Y si no lo hacemos bien, que sean tolerantes con nosotros. Exactamente, eso sí, les pedimos mucha, mucha tolerancia y también el aporte, porque tenemos que ayudarnos todos para que hagamos crecer lo lindo que tenemos. Sí. Que no seamos famosos solamente por cosas negativas que se dan en nuestro país, sino que nos conozcan por nuestro arte, por nuestra idiosincrasia, por nuestra costumbre, nuestro idioma autóctono, en fin, tantas cosas bellas que tenemos. Y del aporte que hablamos no solamente es material, es dinero, es dólar, es guaraní o lo que fuere, sino ese aporte que nos escuchen. Ese soporte emocional. Nosotros, que promuevan también así como nosotros lo hacemos. Que si escriben unos poemas, unos versos, nos hagan llegar, que aquí nosotros con gusto lo vamos a estar difundiendo. Que si conocen a alguien que hace música y que no tiene su espacio para poder difundir su talento artístico, el fruto de sus emociones, de sus sentimientos, que se acerquen a nosotros, que aquí, en la medida de lo posible, a través de nuestro pequeño espacio, así como el de nuestros amigos que tenemos también en muchas partes del mundo, los vamos a difundir para que sigamos dando espacio a las voces, muchos años silenciados de nuestros artistas también. Así antes es, no teníamos la posibilidad de expresar nuestros sentimientos. Ahora sí, hagámoslo y hagamos crecer ese torrente artístico, literario, folclórico, musical que corre por nuestras venas, porque un paraguayo es casi un artista, siempre tiene alguna característica particular artística, sino pinta, canta, hace chistes, en fin, de todo un poco somos, así que por el mundo más todavía vamos desarrollando ese talento artístico, ya que la añoranza genera y desprende de nuestro ser también bellas melodías, hermosos versos. Y vamos a escuchar otro tema musical en este nuestro encuentro, ya en la parte casi final. Tierra Amada es el tema musical que vamos a escuchar, letra de mi compañero de tareas Teófilo Acosta, música de César Gavilán. Esta serenata escucha mi hermano y abre tu mente de luz y de amor. Sublime armonía desgranan las cuerdas, tierna melodía envuelve el cantar. Soy un pregonero de las cosas bellas, recorriendo el mundo dejó mi cantar, sembrando cariño en niños y adultos, melodía y canto de un país sin par. A través de siglos conservas intacta tu lengua materna indo-guaraní. Es alma que vibra la tierra amada, hoy te rindo culto y canto para ti. Oh, mi tierra amada, estudia mi sueño, que todos tus hijos fraternos unidos, con tesoro, esfuerzo y trabajo honesto, sean escultores de un país mejor. Soy un pregonero de las cosas bellas, recorriendo el mundo dejo mi cantar, sembrando cariño en niños y adultos, melodía y canto de un país sin par. A través de siglos conservas intacta tu lengua materna indo-guaraní. Es alma que vibra la tierra amada, hoy te rindo culto y canto para ti. Oh, mi tierra amada, estudia mi sueño, que todos tus hijos fraternos y unidos, con tesoro, esfuerzo y trabajo honesto, sean escultores de un país mejor. Sapuniha hecha cheque guipen de araí, araku ruanea oguatan de yasu marangatu, xene noi vai xaujasavo, genimbo monotimi, hache anga peanyamdu, xe yopute xagau. Momburi ete coreime xe hewi, paraguai, uminde ara sapotu, onwahe xe mangekoi, xe de tepupo suru, Paraguay de Teru, Shepu Ape, Reikobe, Shresapukai, Sherenoi, Apag, Handoro Yujui, Shepupe Paraguay, Giante Shebeaja, Anguajemine Lendape, Usapu, Amuakunyabe, Capi Ipero Vun, Sheanuaja, Anguasheapupe, Vuami Marangatu. Ojaiba cueñe potu, ida talavera ñajendua veipe y xajina, ecos del Paraguay peco árabe. Ayer paí pona, vaya jai pure peisa, como sarambi vaya nereta gua. Hasura moñe peña moñe eña neñe ete ete, je a su benico guaranime ñajendura mo aisha guañe potu ayer pa xangiro. Apea con ella ye poco agua suyo y recente, pero ñandilla ñaja ata ñamo pona pona. cada con ella tu jamuecha ya de catupuribe ya de en guaraní te tepe upe bají ahí te abeí jawi be ya mundo abeí ya de pollo puja ño ambare tema maite un apo bajina ya de en guaraní de ella tu jamuecha mitad pues cuera con agua o moñe ecua ve mañana de jewi ñande hoy me diré naña yeje con boeira boe jaope con ñane ñane baete va guaranime y que tu jamón es chaco anja escuela o moñe e ponave o jai ponave jajetan va e ponave y ñe e potu pona pona pichagua o jai ave y co anja mitad pues escuela upe va eje añuan bareteja Abeí Pollo Pú, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, o bueno, Guarajabajina, te envía por Guasuja, Eva, Guaraní, Reje y Catujanguaycha, Oñemomba de Guasú, Ja Oñemopetei, Abeí Castellano, Castellano Oñe, Ereje, Anijanguaycha, Oye, ya Tapucuepe, Ja Pucueri, Opaite, Tapichacuera, Oñe, Eva, Guaraní, me añonte, ya Neletame, Aniki, ya Nderezaray, ya Neletame, Nico, Geta y TV, Oñejina Guaraní, ñe emente o ñe eva o ñe mongetaba o ñe ondive ha no ñe eva kare ñe emejina xangero hi a un imbruvisa acá mbitepe o iti hai corazón me abeí a ni jamón bota pico yendo ñe eva arandí porque hoy te atante maboí catuete yende jegui arandú ñe mboe mboe jaope sali Ah, ñembo se terei upeva o ipe aseo jobu y cuay oi kutin seja sa isa ipe niko o ipe apaitea na ve y cuay ya naña y me ve y me upeva ñande yeje yeja un eixo iko cua guiri de ñamu inuta ñande la picha cuera o iba a muña en el eta paraguaype y katu janguaisha ja cuera ipe aguasu ja a ve y imbarete imbarete ve y katu janguaisha uñe en buru bicha cuera andi a niña un oico con amba eva y eteña de ñe e guaraní de yaja cueteva pero antes ñande mo ambueva ja ñande mopu aroriva ya huerecowi ñane ñe e guaraní mamoña y mejarupi oñe mopa guasua vei y catu jaguere paraguayo jaise ñande ya huerecoy tipe ñe e ñande ipucuera cue o ipuruva cue o yo aputepe presidente gato Haya jacuevo macuanga ña jenduyeta ambue pura hei purorú o huerúa ñandebe amado del Paraguay jenvía pocuejo y ya vacueja o muñe eva acuea veí ñe e guaranime ña jendumita coanga ñe e guaraní coaco tembía poja pura hei yoibupe o huerúa ñandebe Alberto de Luque nive coaco pura hei rebe ñande ya jama ñaina co árabe a veí ña mundo Pollo pu, ha año aguasuman maiteña en el endúa cojina, pues ya ya puta ya yo topa jamuecha ambue ara sábado. Ayer va upeciste, ha ñaño jandu ya upebe sábado un ajevo. Upeciste, año aguasupe menguana, ha topu aña en el etá Paraguay, ya akena, ya nereño y jaguere amo ubu por ainte, ha eva Paraguay. Guaraní, nereño y vacueca, huimbitere, hacheco apere upe guire yunde potullera, tore ajo ya pese año ambavaro hendu jove, hacha pesa cuape con guirañe e chareye haitipo, a mi seno y me amboeñe en de señar anduja, que a oberu bajo y cuapa y te vas en baepota. Piseñe ambi te huire y sambi gira Ayo cuaibo de ibi tu pe por ese pura hei Ñe guaraní hoy me de pandeisa en bocina Toripe oya fuba hay maranga tu va a mueñe Flora jabaina se pura hei uno mamo a jajape Ya ja toripa peñamo mora mi boñan de pagoa Thank you. supe ojo no guareña nere tangua oje non de abo mi pita guaña andera y juguiva yande vipo y quebo oño que jamua guarani rugu maronda y catui ove cuaraji ñande vaga pipe ñande pia pipe y poti allá paraguayé emo piririna pene cu apire mi tapra jucuera te iba, ay yo ya jaé bañando a bañé. Ye guaraní, oye de pandeisa en Boshima. Coreto ya juba, ay maranga tuba amueñe. Pura jabaina, se pura jinuno mamo a jajape. Ya jatori pa peñamo mora mi boñande pa De esta manera llega a su final Ecos del Paraguay. Por su amable sintonía, gracias. Será entonces hasta el próximo sábado. Feliz fin de semana.